Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¿Qué pasa, Juanvi? Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí, chato. Estamos aquí, chato. ¿Tenías ganas de venir? Muchísimo. Hemos escogido además un día especial y concreto. No tenía nada que hacer, digo, me vengo, como la feria del libro. No tenía nada mejor que hacer, ¿eh? Sí. Que venir al estudio. A ver, cuéntame un poquito con quién has venido, que es que tenemos el estudio hoy, que ¡buf! ¿Cómo está? A ver, ¿qué compañeros y compañeras te acompañan? Belén, Rocío, Javi, Sandra. Y el que habla, que eres tú, ¿verdad? El que hablo yo. Poco a poco vamos a ir presentando a las personas que están en el estudio. No vamos a adelantar acontecimientos porque el factor sorpresa en la radio es súper importante para mantener a la audiencia enganchada. Que también lo pueden hacer a través de la página web, que es www.radioalmenarablospo.org. Eso es. Venga, pues empezamos ya, para que luego nos dé tiempo a todo. ¿Te parece, Juanvi? Pues venga, da la señal de arranque del programa. 3, 2, 1, arrancamos. Bienvenidos a la Feria del Libro de Madrid. Está esperándote en el Retiro. Miles de libros para ti, más de 80 años que ya lleva la Feria del Libro de Madrid, de Madrid. Este viernes 27 de mayo comienza en Madrid uno de los acontecimientos culturales y literarios más importante es en nuestra ciudad de la Feria del Libro de Madrid, en su edición número 80, y una como no podía ser de otra manera en Échale Papas, aprovechando en esta cita para traerlos un programa dedicado a la literatura. Estamos en estudio de nuevo con Rebeca Barrón de la Asociación Argandini, que lleva años animando literalmente a personas con discapacidad. Rebeca, muy buenos días y bienvenida a Radio Almenara. Pues muchísimas gracias y bien hallados. Estoy encantada de estar aquí una vez más con todos vosotros. ¿Cómo va a estar la Asociación Gadini presente en esta edición de la Feria del Libro de Madrid? Pues mira, estamos muy contentos porque por primer año vamos a ir a la carpa de la Comunidad de Madrid. Así que nos lleva a la Comunidad de Madrid, que es un gran orgullo para nosotros. Y vamos a estar el lunes 30 por la tarde y el día 6 de junio también por la tarde. ¿Qué significa Argandini, por cierto? Pues mira, Argandini es una palabra bellísima. Es una palabra albano-kosovar que significa muy lentamente y el trabajo que se recoge al final del día. Así que era muy, muy apropiada para lo que nosotros trabajamos. Recogemos lo que sembramos día a día. Y ellos y todas las personas que estudian y que colaboran, pues vamos lentamente a nuestro paso. ¿Cómo impulsáis la creación literaria de personas con discapacidad? Pues la impulsamos hablando, El taller de la Escuela Literaria se llama Escribir por el placer de contar. O sea, que su nombre lo dice todo. Contamos historias. Y el taller para niños pequeñitos se llama Creas tú. O sea, que los dos talleres es contar, crear, imaginar, ilusionar. Así que se estimulan y ellos, las personas que forman parte de este taller, pues se animan unos a otros y así va creciendo. ¿Y cómo la trabajáis? Pues lo trabajamos desde la creatividad, lo trabajamos desde la calle. Somos tertulianos, como bien sabéis, del Café Gijón de Madrid. Sacamos publicaciones tanto de los escritores como libros colaborativos en la que se acercan muchos escritores de Madrid y de otras zonas. Este año, además, con la pandemia se ha acercado personas de fuera de Madrid, de España, de América. ¿Cómo lo hacemos? Contando, creando, en la calle, donde se palpan las emociones, las historias, donde se vive, en los cafés literarios, en encuentros con escritores, en maratones de poesía, de relatos. Nos movemos como se mueve cada día la vida. ¿Cuál es el objetivo real de estas creaciones literarias? Pues el objetivo real es algo muy importante para Argadini y para todos nosotros. Y es que a través de la palabra, a través de las historias, a través de la lectura, conocemos a las personas con discapacidad intelectual o las personas con autismo. Nos tenéis muchas cosas que contar, porque todavía no sabemos muchas cosas vuestras. Y a través de la palabra queda escrito y la sociedad os conoce. La sociedad se involucra y descubre a escritores, a personas, a creadores, a talento. Así que el objetivo es conoceros y conocernos todos mucho mejor. ¿Crees que aportan de diferente a la literatura las personas con diversidad? Pues mira, sí que hay muchas cosas que aportan que son diferentes y es vuestra vida. Vuestra vida en sí es diferente y la tiene que conocer todas las personas. Tenéis una manera, para mí, siempre lo he dicho, me sigue emocionando el que os levantáis todas las mañanas para demostrar quiénes sois. Y eso lo tiene que saber las personas, claro que aportáis, porque vuestro mundo, siendo igual al de todos, teniendo los mismos derechos, tenéis que tener las mismas oportunidades, estamos obligados, toda la sociedad, y nos tenéis que contar cómo estáis ahí. Entonces, aporta una mirada nueva, una manera de entender la vida, yo no sé si diferente o no, sino distinta, y tenemos derecho a saberlo, así que aporta una visión que si no nos la dais vosotros, no nos la va a dar nadie. Así que vuestro papel es muy, muy importante. Tenéis que seguir contando quiénes sois, cómo sois, qué vais a hacer, qué queréis, qué nos pedís. ¿Qué talleres desarrolláis? Pues mira, desarrollamos todos los talleres a través de la creatividad y de las artes. Teatro, escuela de pintores, escuela literaria, escuela de cuentacuentos. Y luego tenemos una formación que es para el empleo, que es técnico profesional en auxiliar de cultura, que es para trabajar en bibliotecas, en museos, en todo lo que rodea el mundo de la cultura y el mundo de la creatividad. ¿Colaboráis con escritores argadini profesionales? Sí, mira, muchos. Y además tenemos lista de espera. Colaboran mucho. Tenemos un libro que se llama Contigo sí. Este libro se saca cada 2 años. Y tenemos otro libro que es el de la tertulia del Café Gijón, que ahí se recogen todos los textos de los tertulianos que se acercan. Escritores, y tenemos lista de espera para decir, oye, ¿cuándo vais a sacar el tercer libro de Contigo sí? Porque esos son escritores de todo el mundo. Y este año, en la pandemia, vamos a presentar también un libro que lo hemos presentado, que se llama El libro de los abrazos, que es el que os he dicho antes, que a través de las redes se ha unido gente de Estados Unidos, de Cuba, de Brasil, o sea, nos mandaban sus palabras. O sea, que fíjate si colaboran con nosotros escritores. Y queda abierto, ¿eh? O sea, que aquel que quiera, que nos diga. Hace 3 años fue la última vez que estuviste en Échale Papas. ¿Qué habéis editado en todo este tiempo? Pues mira, hemos editado un libro de Silvia Cota, que es su segundo libro, otro libro de David González, que también es su segundo libro, otro libro de Víctor Fernández, que también es su segundo libro. Todos están preparando ya un tercero, para que veas cómo nos movemos y esos colectivos que queremos. Y sobre todo, pues hemos publicado ese libro de los abrazos que ha salido de la pandemia de más, yo creo que son más de 30 autores los que se han unido. Así que están todos a disposición, ¿eh? Además de ediciones individuales, ¿tenéis libros colectivos? Sí, tenemos el libro que os he dicho, Contigo Sí, el libro de la tertulia del Café Gijón, y tenemos, que bueno, es una pena, pero ese libro del Rosetta, que era colectivo de todo el mundo y que bueno, se ha parado por la pandemia, pero nos están escribiendo mucha gente diciendo que a ver si volvemos otra vez con el certamen literario Rosetta. Unidos por el placer de contar, se edió en el confinamiento. ¿Cómo fue esto? Pues mira, ese libro que yo decía de los abrazos. Yo lo llamo el libro de los abrazos porque realmente cada vez que recibíamos una palabra era como un abrazo. Estamos trabajando últimamente con Antonio de la Fuente Arjona. Lleva los talleres literarios. Y a él se le ocurrió lanzar palabras, le gustan mucho las palabras. Y entonces cada día mandaba una palabra y la gente tenía que escribir. Así empezamos dentro, digamos, de los usuarios, de las personas, de los talleres, de Argadini y de alguna otra entidad. Y ahí se empezó a unir gente, ya sabéis lo que son las redes. Creo que se ha descubierto que las redes nos unen. Y entonces empezamos a recibir palabras y palabras y palabras. Hay un vídeo porque hemos colaborado también estos años de la pandemia con la Noche de los Libros, y yo os invito a que entréis en los vídeos de la Noche de los Libros, porque hay dos vídeos que recoge todo lo que hemos hecho este año, y está este libro con sus escritores sobre el libro del confinamiento y cómo hemos ido trabajando. Os va a encantar porque es un libro muy, muy, muy emotivo, muy especial. Háblanos sobre el certamen literario Rosetta. Pues mira, antes lo he nombrado, que lamentablemente pues en estos años del confinamiento lo hemos tenido que dejar y esperemos que volvamos otra vez con él. Como sabéis, fueron 10 ediciones colectivas, pero luego como había tan buenos escritores, y a mí me encanta descubrir escritores, los tres últimos años añadimos también el premio de autor. Entonces, allí hay otros tres libros, que esto lo podéis ver también por las redes, de autores, de una escritora cubana y una escritora valenciana, y me tenéis que perdonar, pero el tercero no sé de dónde era, pero está todo en la página web de Argadini y hemos descubierto tres nuevos autores. Esperemos que volvamos y volvamos a escucharos. ¿Qué reconocimientos has tenido vuestros autores? El reconocimiento que han tenido nuestros autores, bueno, hace tiempo tuvimos el reconocimiento del Ateneo de Madrid a la labor y al escritor con discapacidad, y eso fue muy emocionante. El reconocimiento que tienen día a día es que los lean, que nos pidan sus libros, que vayan, que les inviten a una tertulia literaria, que les inviten a un maratón de poesía o a un encuentro con escritores. El reconocimiento es que os acerquéis por el Café Gijón y nos veáis y os sentéis con ellos. Así que yo creo que el reconocimiento de cualquier persona, cualquier escritor, es que sea leído por otras personas. Y la asociación Argadini, por su labor literaria? Pues la verdad que el reconocimiento de Argadini, ya somos referente y eso es muy, muy importante. Por nuestra labor literaria no hemos tenido así un reconocimiento explícito, pero sí que tenemos el reconocimiento de todas las personas que se acercan, de los escritores, de que estamos en la Feria del Libro. Eso es un gran reconocimiento, la Feria del Libro. Hemos estado en la caseta de Huerga y Fierro y en la caseta de Grupo Cero, que son las que editan nuestros libros. Entonces, este año vamos a la Comunidad de Madrid. Que nos reconozca la Comunidad de Madrid y que nos invite a su caseta, pues es un gran reconocimiento. Y el gran reconocimiento es, pues eso, todos vosotros que nos llamáis, que nos leéis y que sois tan cariñosos con todos. ¿Qué autores vuestros estarán firmando en la Feria del Libro de Madrid? Pues mira, como os dije, vamos a estar el día 6 por la tarde en la caseta de la Comunidad de Madrid. Y van a estar Silvia Cota, David González, Víctor Fernández, pero también van a estar, hemos invitado a todas estas personas que han participado en el libro del confinamiento y a los autores. Maike Mondéjar, me he olvidado, perdón, también ha publicado su segundo libro, Maike Mondéjar, que es interesantísimo. Y bueno, pues ahí estaremos todos y haremos un repaso para todos los que nos quieran conocer de Óscar Concha, de todos los escritores que tiene Argadini. Creo que es un reencuentro y se merecen este reencuentro después de 3 años. Todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, Alcázar, Quibir, Kim de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín, las mil y una noches, los Vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa y Perión. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros. Los campos de Soria, la pampa, la isla del tesoro, el Grial, Romeo y Julieta. Uno de los escritores que forman parte de la asociación Argadini han publicado el libro, Víctor Fernández, del autor de la historia de mi vida. Muy buenos, Víctor. Hola. Que nos encontramos en nuestra historia de nuestra vida. Pues mis primeros años, mi primer colegio, mi familia, mis años de baloncesto en el colegio, mis dos centros ocupacionales, mis años en la universidad, mi club de ocio, mis vacaciones, mi trabajo y y mi taller literario. ¿Qué te animó a escribirlo? Pues empecé ya hace muchos años en escribirlo. ¿Cuál es el primer recuerdo de tu vida? De cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el equipo de baloncesto y muchas cosas. ¿Y aquello que recordarás para siempre? Tengo muchos recuerdos del cole. Yo creo que entré en el colegio en el 1990. ¿Qué es lo que más te ha costado contar? ¿Perdón? Vale, que me he liado. ¿Qué es lo que más te ha costado contar? Un poco. Es que escribir un libro no es nada fácil, ¿eh? Es que, ojo, hay que ponerse. Luego, hay que, el siguiente invitado también lo podrá contar, pero hay que sentarse, empezar a escribir, aquí con Rebeca ayudando. O sea que, todo es muy complicado. Hay que pensar mucho. ¿Qué os ha descubierto sobre ti y no sabías? Me ayudó alguna profe escribirlo. ¿Qué es lo más importante has aprendido al escribirlo? ¿Qué es importante? Sí. ¿Quieres saberme? Mi vida. Le interesa mi vida. Yo creo que lo que Víctor ha descubierto también, o sea, lo estabais comentando, es muy difícil abrir tu alma, contar tus cosas más íntimas, y eso es un proceso importante. Y Víctor ha trabajado muy duro para poderlo sacar todo, y yo creo que hay que ser valiente cuando tú escribes sobre tu vida y vas descubriendo pues emociones, ¿verdad, Víctor? Sí. Y momentos que a lo mejor no recordabas muy bien cómo habían sido, y entonces pregunta a su madre, pregunta a su padre, a sus abuelos, a sus tíos, en el pueblo, a su tía, y le van recordando las cosas, y ahí, pues, en ese recordar, de repente se descubre otra persona, que sí. Sí. ¿Cómo te gustaría que sigues la historia de tu vida? Estoy escribiendo otro. La segunda parte. Y la quiero escanearlo para que lo pongan en mi libro. Un libro gordo de muchas páginas. ¿Qué significa para ti que la editorial Cero te hayas publicado el libro? Hay cosas que me lo han editado. Pero Carmen, de Grupo Cero, la editora, te ayudó mucho, ¿verdad? Con ese fantasma rapero, el primero. Sí. Me ayudó mucho. Y ha sido importante. Yo escribo raps. ¿Por qué tenemos que leer la historia de tu vida? Tenéis que leerlo, de lo que hago. De lo que hago en el colegio. Bueno, de todo. De todo un poco. El libro va dedicando a tus sobrinos, ¿por qué? Tengo uno. Tengo un sobrino. Porque he sido porque yo soy el tío. Y también mi sobrino me cogió mi libro y lo leyó. ¿Cómo comenzaste los talleres? Pues de hace muchos años. Poco a poco. ¿Y has escrito un rap? Yo compongo canciones de raps. ¿Vas a estar firmando en la Feria del Libro de Madrid? Creo que sí. Van a estar todos ahí, como he dicho antes, en la carpa de la Comunidad de Madrid, el día 6 por la tarde, y ahí los podéis conocer a todos. Es que yo salgo de trabajar a las 6 claro. Y media. Vendrá corriendo para estar allí. ¿Y estuviste firmando ya otras ferias anteriores? Sí, el fantasma rapero. ¿Dónde se va a poder conseguir el libro? En la editorial Grupo Cero. Pues nos vamos a quedar con todos esos datos que nos ha dado Víctor para acceder a la lectura de la historia de su vida, Historia de mi vida, se llama el libro. Vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos avanzando con este Échale Papas que os hemos traído aquí hoy, especial Feria del Libro de Madrid. De los autores que estarán firmando en la Feria del Libro será el actor Juan Margallo, que presenta obra Juan. Muy buenos días y bienvenido a Radio Almenara. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estrenas publicación en la Feria del Libro? Cuéntanos. Pues sí, escribo un libro de poesías. Tengo un libro de poesías que un amigo me dijo, ¿por qué no escribes poemas? Digo, ¿a qué voy a escribir poemas? No sé. Dice, yo te vi que escribiste una vez en una obra de teatro uno y me gustó. Pero ¿y a quién se lo dedico? Y él conocía la historia, me dijo, dedícaselo al burro de tu tío el cojo, el del pueblo. Y entonces, que se llamaba Gitano, le llamaba. Y entonces, dice, tú háblale al burro, que los burros, el único idioma que comprenden es el de la poesía. Y entonces, todos los versos están dedicados al burro de mi tío Alfonso. ¿Qué contiene Gitano? ¿Es cuestión de días? Sí, todos estamos aquí en el mundo, es cuestión de días. Como dice mi hijo, dentro de 100 años todos tendremos la misma edad. O sea, porque estamos de paso. Entonces le digo a Gitano que yo supongo que está esperándome en una nube, muerto y tal. Digo, espérate que esto es cuestión de días, voy para allá dentro de poco. Eso es lo que quiere decir, que le digo al burro que me espere y que mientras que yo viva, él no morirá porque yo estaré siempre recordándole. ¿Y se puede vivir en el aire? No solamente se puede vivir en el aire, sino del aire. Yo tengo un libro que se llama Vivir del Aire. Los actores, por ejemplo, vivimos del aire, el aire que sale por la boca, las palabras. Y de eso llevo yo viviendo 60 años, de baile. Y no sé si conocéis, mi mujer es Doña Fina, en la sí, que se avecina. Sí. Doña sí, Fina. Pues ella... En el programa que... Sí, que se mete, que está todo el día riñendo a todo el mundo. Sí. Pero bueno... Y riñendo coches. Sí, pero no, luego ella no es así, ¿eh? Sí. No. Es que hay algunos cuando la ven por ahí que le tienen hasta miedo. No, no, que eso es en televisión, yo no soy así. No, no, pero es muy simpática, ¿eh? A ver si un día viene conmigo y venimos los dos aquí. Sí, bueno. ¿Cómo se hace para estar tanto tiempo activo como actor? Bueno, pues haciendo un esfuerzo, porque ya va andando uno más despacio, los movimientos son más lentos, y pero bueno, como me gusta tanto y me río, a mí lo que me gusta es contar historias, y el teatro cuenta historias, y la poesía, entonces eso me anima, pero la verdad es que he hecho una última obra que se llamaba Hasta que el Alzheimer me devore, y que terminaba la función... que me tenía que agarrar a alguien porque terminaba agotado. Me canso mucho más ahora que antes. Cuando era joven, pues era otra cosa. ¿Qué nos encontramos en Vivir del Aire? Vivir del Aire son las anécdotas mías durante estos 60 años de teatro. Te vas a encontrar de todo, porque está hecho como en pequeñas píldoras, o sea, media página, una página, y está pues desde pequeño, cuando yo estaba en el pueblo con mi tío Alfonso, mi tía María, mi abuelo, que iba allí al colegio. Como somos tantos hermanos, mi madre, para quitarse alguno de encima, me mandaba al pueblo a mí. Y yo allí pues iba a la escuela. Y entonces en el libro Vivir del Aire cuento, desde que era pequeño, mi tío Alfonso, el primer recuerdo que tengo yo es con mi tío Alfonso volviendo de la Feria de la Torre. Mi tío Alfonso, además de cojo, le daba por el trinqui. Entonces, se pescaba unos pedales impresionantes. Y entonces, me acuerdo una vez que nos fuimos a la Feria de la Torre a los toros. Y de noche vinimos, el burro, fíjate tú, si era listo el burro, que sabía ir a casa solo desde todos los pueblos de alrededor. Porque mis tíos se pescaba el pedo y se dormía encima del burro. Y me acuerdo que venía yo sentado con él delante, y él cuando bebía y se dormía, iba diciendo siempre, coño, coño, coño, coño. Y yo, que no sabía lo que significaba, era muy pequeñito, y como el eco le decía, oño, oño, oño. Y el burro, por el camino de la sierra, que era un peligro, nos llevaba a casa. Era un burro listísimo. Entonces cuento esa parte en Montanche, luego en Cáceres. Yo fui muy mal estudiante, ahora me arrepiento. Y luego me vine a Madrid, iba a estudiar perito industrial, pero a los 15 días lo dejé y me fui a la escuela de arte dramático. Y entonces mi padre me suspendió de empleo y sueldo, no me daba ni un duro. Y entonces, lo curioso es que cuando me examiné en la escuela de arte dramático, como yo soy de Cáceres y hablaba cuando vine muy rápido y con acento de que no se entendía nada. Cuando hice el examen, recuerdo que doña Amparo Reyes, que era formaba parte del tribunal y que yo estaba trabajando en un grupo con ella, me dijo, mira, no te vamos a calificar para que no figure suspenso en el libro. Entonces, vamos a dejarlo en blanco y te presentas luego en septiembre. Y entonces dice, no has estado mal, ¿eh? No, lo que pasa es que no te hemos entendido nada. Entonces, luego en el libro cuento, pues fíjate, desde el año 60 que entré en el Teatro María Guerrero, pues la cantidad de cosas que me han pasado. He hecho como 14 viajes por América, América Latina. Yo fui director de un festival y iba 4 meses todos los años. Y recorría desde incluso Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, todo. 4 meses cada año para buscar grupos para que vinieran a España a representar. Luego hicimos giras con Petra, con Doña Fina. Sí. Hicimos una gira por toda América también, con una obra que se llamaba Paralelos 92, en el sentido de Lelos, Paralelos 92. Y entonces, que era muy gracioso también, se metía mucho con el público. Tiene una cara, o sea, mi mujer tiene tanta cara, que haciendo una obra que hacíamos juntos un día, me equivoqué yo y no dije lo que tenía que decir. Y delante del público dijo, no has dicho lo que tenías que decir. Y digo, pero ¿cómo eres tan sinvergüenza? Si el público no se ha dado cuenta. Dice, ¿y quién te dice que mañana no venga uno que hasta hoy y diga, mira, eso no lo dijeron ayer? Es muy, muy, muy graciosa. Todo lo contrario de Doña Fina. Ella en la vida es muy, muy, muy graciosa. Entonces yo he contado en el libro todas estas historias por mí, nos han ocurrido, pues ni te cuento, cosas, barbaridades. Hicimos también con una obra que nos prohibieron una gira por Europa en el año 70, y estuvimos en Francia, Alemania, Bruselas, toda Europa. Íbamos trabajando para los emigrantes españoles, que en aquellos tiempos había muchos. Y entonces, como no nos dejaban, nos prohibieron la obra aquí, pues nos fuimos y la estuvimos haciendo por ahí. Entonces cuento muchas, muchas pequeñas historias a través de la vida teatral, ¿no? Y en cine, también he trabajado en cine. Bueno, ya sabéis que trabajé en Campeones. Sí, en la peli. En la peli. Y no sé si se puede decir, pero lo voy a decir. Se va a hacer una segunda parte y yo voy a volver a trabajar. Entonces, no sé si queréis que os cuente alguna cosa más de estas historias o preguntarme. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Pues el libro, era lo que te digo. Yo tengo un amigo que estaba en un grupo de teatro, se llama Manolo Romero. Y había leído un poema que yo había escrito en una obra de teatro, para una obra de teatro. Y fue el que me dijo, oye, escribe un libro de poesía. Digo, bueno, pues si yo he escrito 2 poemas en mi vida, no tengo mucha práctica. Dice, no, yo he leído uno que me ha gustado, escribe. Dice, ¿y a quién le voy a escribir? Dice, escríbeselo al burro de tu tío. Él sabía la historia. Ya te he contado antes, dice, porque los burros, el único idioma que entienden es la poesía. Y entonces todo está dedicado a Gitano, el burro de mi tío el cojo. ¿Cuánto has tardado en redactarlo? Pues con lo de la pandemia ha sido bastante rápido, porque como estábamos encerrados en casa, y además yo escribo tan rápido que le pregunto a veces a un amigo, digo, pero es que no puede ser bueno, me sale demasiado rápido. En un momento tengo escrito el libro. Entonces, ¿qué te diría yo? En 3 meses, 4 meses, me he escrito como 100 poemas. ¿Y para campeones hay hueco? Sí, sí, sí. Hay, para campeones tengo un WhatsApp que llevo que me mandan todos los días como 80 mensajes. Buenos días, hola, ¿qué tal? O sea, no sabéis lo divertido que es el rodar la que armamos. O sea, habéis visto la película, ¿no? Sí. Entonces, es que son así de graciosos. O sea, es decir, o sea, hay que tener cuidado con ellos porque te descuidas y te la arman. Pero son muy simpáticos. Entonces, los llevo siempre y nunca me olvidaré de ellos porque lo he pasado tan bien. Quizás sea la película que más me he divertido haciendo. En este programa, Juan, pasa un poco lo mismo, que le dejan los micros y te la arman, sí, en directo, ¿eh? Se salen del guión las caretas. Como debe ser, como debe ser. Hay que salirse y entrar y lo que haga falta. Mira, Javi se va a salir ahora, a ver, que tiene una curiosidad. ¿Cómo se dice esto? Como te salga, dilo, ¿eh? Ah, pues salga. Doña Fina, ¿sí rellena coches? Bueno, en la vida real no. Ya. En la televisión. Yo a veces voy por la calle y la gente me ve, cuando me ve con ella, y de pronto hace así, se pega un cabezazo. No sé si os recordáis. Sí. Una vez que se pegaba como una puerta. Y vienen medio asustados y le digo que no, que es muy simpática. Petra, háblale porque es una persona muy normal, pero hace un papel de mala en televisión y sí. Está todo el día haciendo barbaridades. ¿Se entendió, Rocío, le rayó un coche? ¿Cómo? Que Doña Fina le rayó en un capítulo el coche. Entre otras cosas, rayó el coche, cogió un gato, de todo. Les echó un cubo de agua. Siempre está riñendo y siempre está protestando. ¿Dónde vas a estar firmando en la Feria del Libro de Madrid? Pues voy a estar en la caseta número 137 el domingo 29 de 5 a 9 y media de la noche. A ver si va alguien, porque a lo mejor no va nadie. Pero espero que la mano se me quede cansada de tanto firmar. ¿Has publicado más libros, verdad? Pues sí, teníamos uno de teatro que se llamaba Chimpón, así como suena. Había otro que se llamaba Paralelos 92. Había otro que se llamaba La Mujer Burbuja, que de ahí viene un poco lo de vivir del aire. Era una mujer que vivía dentro de una burbuja, que lo hacía Petra. Y también el de poesía este y el que he editado sobre mi vida, que se llama Vivir del Aire, que eso cuento anécdotas de América, de la gira, que nos ha pasado de todo, o sea, locuras totales. O sea, me acuerdo una vez que cogimos un avión, metimos el decorado en el pasillo, porque no, ya habían cerrado, y cuando fueron a cerrar la puerta del avión no cerraba, era de esas escalerillas que cierran, y entraba aire, y no se podía despresurar el avión. Con lo cual tuvimos que ir volando bajito porque no podía subir muy alto el avión. Y además era en el Amazonas, llegamos como 3 horas tarde y el público estaba allí todavía esperándonos en el teatro para hacer la función. Otro día llegamos a Ibagué, un sitio, llegamos al teatro, bueno, somos el grupo Tábano que venimos a trabajar. Y dice, a mí no me han dicho nada. Pero hombre, si hemos hecho un viaje, fíjense usted, venimos desde Bogotá, 600 kilómetros, y antes desde España. Aquí hoy hay cine, a mí no me han dicho nada. Y no hicimos la obra. ¿Tienes pensado publicar más libros? Pues ya a la altura que estamos, espero que sí, porque como se me da tan bien escribir rápido, no sé si es bueno, pero rápido escribo a una velocidad que es lo que te digo. A veces le pregunto a los amigos, pero si es que no puede ser bueno, lo hago demasiado rápido. Entonces, estoy tratando de escribir una obra para Petra y para mí, que sería de las últimas, creo yo, de las penúltimas, que se llamaría Hasta que el Alzheimer me devore. Que te quiero decir, o sea, casi siempre trabajamos Petra y yo últimamente, salvo en cine o ella en televisión, en teatro no trabajamos con nadie, solamente ya trabajamos ella y yo solo. Y como tenemos tanta confianza y tal, y ella es tan sinvergüenza, que se sale del papel, entra, me cambia el texto. Un día salió y no respondía muy bien el público. Se paró y dijo, oiga, esto me parece que no funciona muy bien. Voy a volver a salir otra vez. Y si siguen ustedes como están, suspendo la función. Y le devolvemos el dinero. Y salió una función maravillosa. ¿Qué es lo más importante que te ha dado el teatro? Pues conocer a mucha, mucha, mucha gente y sobre todo saber que la creación colectiva, el trabajar juntos, es lo más importante de la vida y que la sociedad está organizada para no trabajar en colectivo, cada uno por su cuenta, a ver quién es el más listo, a ver quién es tan, y eso no va a ningún lado. El verdadero trabajo colectivo, cada uno puede aportar, aunque sean muy distintas las personas que nos juntemos, todo el mundo tiene algo que decir. Y de pronto alguien que parece que no sabe sobre esa materia es el que da con el quid de la cuestión, el que se le ocurre justo lo que había que decir. Y dice, pero bueno, si este no parecía, no ha estudiado y tal y cual, pues ese es el que, lo mejor, dime. Y te pones muy nervioso. Ay, perdón. ¿Y te pones muy nervioso haciendo teatro? Pues mira, hacíamos una obra, Petra, que se llamaba La mujer en la ventana, y que nos poníamos muy nerviosos antes de salir. Y entonces dijo, pero bueno, ¿y por qué nos ponemos tan nerviosos? Seguro que mi hermana, tu hermano, están tomándose un café tan tranquilo y al público le da igual. Anda que les den. Y desde entonces hemos dejado de ponernos nerviosos. Vamos a hacer nada, unos segundos de pausita para coger un poco de aire porque estamos ya en la recta final de este programa. Muy bien. Much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moon lights my way, but now I smell the rain and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired, but I know I've got one thing I got to do. I ramble on, and now the time is now. Sing my song, I'm going round the world. I gotta find my girl on my way. I've been this way 10 years to the day. Ramble on, I'm trying to clean up all my dreams. Got no time for spinning. Y nos acercamos ya a los últimos minutitos de este programa especial sobre la Feria del Libro de Madrid. Un placer volver a tener aquí a Rebeca y a Juan en el estudio, a Víctor por primera vez que ha venido al estudio. Nos vamos prácticamente, no sé si alguien, alguna cosita que se haya quedado por ahí. Ahora es el momento, que quedan unos minutitos. A ver... Venga, dale, Rocío, que se está acabando. ¿Cuántas casetas va a haber? Ay, yo eso no lo sé. Pues no lo sé. Pero supongo que muchas, muchas. Sí, creo que es la vez que más casetas hay. Fíjate, si la mía es la 137, muchas más. 400, yo 30 y pico, 400, yo creo que sí va a haber. Así que nada. Que vaya toda la gente. Claro, claro. A conocer a los escritores y a disfrutar. ¿Y por qué sitio de retiro os ponéis? Pues yo supongo que es en el paseo ese grande, sí, el paseo de coches, sí. Donde se pone siempre, que es una calzada, sí, muy grande, que hay sitio para ponerlas. Ahí. O sea, ¿por dónde está la fuente? El estanque. Pasando. A la parte de atrás, sí. Sí que para cerrar, antes hablamos con Víctor, que escribe rap. Tiene varias obras que han sido textos para rap. De hecho, hay uno de sus rap que incluso una versión de una banda Galicia lo instrumentalizó y lo tocaba en los conciertos. Así que yo creo que para cerrar este programa, qué mejor manera de Víctor, pues nos lea parte de lo que crea. Sí, por favor. Sí. Vamos con ello, Víctor. Se nos ha ido. Pues venga, vamos ahí, pasando las páginas. El rap. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Temazo, ¿eh? ¿Por qué no te callas? Pues venga, dale. ¿Por qué no te callas? Voy a hacer un partido para que me votes. Y si salgo elegido, a chupar del bote. Van a ser pronto las elecciones. Tengo que darme prisa. Y nos vamos a llamar el partido de la visa. Pegaremos carteles en las vallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? No nos pelearemos en el Congreso. Los de izquierdas y derechas nos daremos besos. Y los diputados estarán contentos. Y contarán chistes en el Parlamento. Y podréis ir todos gratis a las fallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Si me votas, pondré a mi amiga Marisa, mi ministra de la visa, y a un primo mío que vive en Granada. Le haré ministro de la carcajada. Pegaremos carteles en las vallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y podréis ir todos gratis a las fallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Maravilloso, maravilloso. Vamos a dejar con la canción de David Taboada, que fue quien cogió esta letra de Víctor para tocarla en los directos. Juan, Víctor, Rebeca, hasta la próxima, que volvamos a coincidir. Voy a hacer un partido para que me votes. Y si salgo elegido, a chupar del bote. Van a ser pronto las elecciones, tengo que darme prisa. Y nos vamos a llamar el partido de la lista. Y podéis ir todos gracias a las fallas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, que no te callas. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Derechas. los besos y los diputados estarán contentos y contarán chistes en el parlamento y pegaremos carteles por las vallas y si no te gusta ¿por qué no te vayas? Y si no te gusta ¿por qué no te vayas? Si no te gusta ¿por qué no te callas? Y si no te gusta ¿por qué no te callas? Y si no te gusta ¿por qué no te callas? Hombre, a mi prima Marisa, ministra de la risa, y a un primo mío que vive en Canadá, lo haré ministro de la carcajada, la papá. Y pegaremos carteles sobre las vallas, y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y podéis ir todos gratis a las fallas y si no te gusta. Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, ¿por qué no te callas? Y si no te gusta, pero te callas.